Ish, makes you mad cause I'm talking black. Volterás tu mirada con ese track. Es que lo clean como nadie más. Clean and cut, make it fly. Que nadie más hable porque va a empezar la clase de este día. Shut up. Que me shakes you mad cause I'm talking black. Volterás tu mirada con este track. Y aquí está, the crazy motherfucker, one more time. Atacar a todos los maleantes que empezaron a atacar. Colectando moneda al cochinito, voy a llenar. Pero mira, pana, quién es el que llegó. La nueva escuela que desde la calle se formó. El lápiz y el cuaderno en el estudio no faltó. Las reglas de la escuela, vengo y te la pongo yo. Si la maestra que está buena, lo que quiere es un polvo. Si no, démosle un ritmo para la estimulación. Porque en sexología yo me aprendí la lección. Cuando empieza el recreo, yo me quedo en el salón, en donde ocurre la lección. En donde ocurre la lección. Llegó la nueva escuela y como vosotros se formó. Estamos en la lista para la graduación. El tío de la calle con todo el corazón. Para la gente barrio que venga y me escuche. Me pusieron la cerca pero me la brinqué. Llegó la maratón y me la puse a correr. Y para la competencia yo la pongo a barrer. I'ma teach you the school, listen up. Que el próximo que hable termina mal. No lo mando a la oficina. I'ma shoot his ass. Play, I don't do it, don't talk back. No me importa que tú estés viejo ya. Esta es la nueva escuela, así es que sit down. Ya se me olvidó a dónde estaba. Las drogas y el alcohol me tienen. Y atención, termino el receso, así que póngame atención. Buyaca, buyaca, los maleantes en acción. Quiero que mi pala por mi se fumen un blon. Estilo de mafia, le tiramos plan. El cartel de calle, aquí te mueve la maca. Estilo de calle para Latinoamérica. Narcotraficantes de la lírica, yeah. Como la baraja de la calle, soy el rey. Llegó la nueva escuela y como vosotros se formó. Estamos en la lista para la graduación. El tío de la calle con todo el corazón. Para la gente barrio que venga y me escuche. Me pusieron la cerca pero me la brinqué. Llegó la maratón y me la puse a correr. Y para la competencia yo la pongo a barrer. Y de la calle soy el rey. Y de la calle soy el rey. Y de la calle soy el rey. Y de la calle soy el rey. Y de la calle soy el rey. Gary. La nueva escuela 2005. Pegando el brinco, pa'.